mi mente al pasado, para que bellos amaneceres sean eternos a tu lado, y así los días grotescos sean los más soleados, y los campos más tristes los más aclamados, solo por estar a tu lado. Estamos tú y yo, dentro de un confuso mundo, a rebosar.